Conmovedor Festival de Arte Sonoro Indígena, primera edición, en el Centro de Eventos y Convenciones de Puerto Iguazú Misiones. Durante 3 días intensivos, 8, 9 y 10 de octubre, se desarrolló el encuentro que fue desde la emoción al impacto, donde se expresaron canciones de los pueblos Mgua Guaraní, Huichi, Charrúa, Mapuche, Com y Coya. También se presentaron películas y cortometrajes en espacio Inca y en el escenario hubo muestra artística y moda reciclada y ecológica. Al cierre de esta jornada, Charo Bogarín, música y vicepresidenta del INAMU, se dirigió al público de modo reflexivo por este encuentro. Este festival fue una ocurrencia que tuvimos desde el Instituto Nacional de la Música, que está pensado para esos músicos independientes y para esos músicos que no están encuadrados dentro de lo que se considera una industria musical, entonces necesitan siempre el apoyo de una estructura, necesitan de políticas como estas. ¿Y quiénes son los más vulnerados dentro de la música? El sector independiente, y dentro del sector independiente, mujeres y diversidades, y también los pueblos originarios. Por eso estamos haciendo este Festival de Arte Sonoro Indígena, para visibilizar nuestro patrimonio cultural, musical. Lo mismo hizo el presidente del INAMU, Buco Cantlón. Y todo esto es muy importante en el marco del artículo 97 de la Ley de Medios, que es la que financia al INCA, financia al Instituto del Teatro, financia al Instituto Nacional de la Música, para dar estas ayudas y que la parte de la cultura no quede perdida y la única que sea para la música, los libros, el cine y el teatro sea la variable del mercado, porque hay cosas que no importa la rentabilidad que tengan, no importa, como la tierra, como la gente, de nuestra soberanía. La cultura es parte de nuestra soberanía cultural, y por eso necesitamos que esos fondos sigan vigentes y que se aprueben este año en el Senado de la Nación para poder seguir con estos proyectos adelante. También el ministro de Cultura de Misiones, José Martín Schwab, dirigió unas palabras. Y recién ahora, gracias a eventos como este, gracias Charo, gracias a Dinamo, gracias a Buco, podemos empezar a recuperar. Durante las jornadas, tanto el espacio del INCA como el Centro de Convenciones del Iguazú estuvieron colmados de público que disfrutó del evento. Reportó para Farco Mariana Díaz, de Radio Comunitaria La Redota, de Villaguay, Entre Ríos.